Maravilloso es que los hermanos vivan en comunión. Cuán bueno y cuán maravilloso es que los hermanos vivan en comunión. Acércate a tu hermano y dale alegre la mano. Sonríele con alegría y canta esta felicidad hay en mi alma con mi Jesús. Yo tengo calma, con Él yo voy, pues Él me ama. Felicidad es Dios. Señor, tu amor es mío y lo sé. Yo tengo vida, felicidad.